largo desde el momento que nací. Este infierno dan motivos a creer. No me podrán cambiar, aunque mucho lo intenten. Juego a ser quien soy, pues que yo soy el que soy. Dejo ver la verdad y razón, abren los cielos, no suicidaré mi fe. Las mentiras que alimentan este infierno dan motivos a creer. Sé que flaco es el ovillo de mi íntimo carretel. Me la pasé largando hilo al remontar estrellas de caña y papel. De caña y papel.